A mí me toca hablar del fotoperiodismo en la calle. Y las fotografías que estamos viendo son parte de mi exposición, que el día de ayer, digamos que virtualmente, se inauguró en la biblioteca Carlos Fuentes. Más que una exposición clásica, fue una proyección, y en donde estuvieron varios alumnos de la universidad y compartimos un poco algunas historias, anécdotas de las fotografías. Pero en esta charla, en esta invitación, yo quisiera hablar de la importancia que tiene la fotografía, no solamente en la persona como individuo, las posibilidades que tenemos como personas de hacer fotografía, y el enorme crecimiento que ha tenido en los últimos años entre la sociedad la posibilidad de hacer imágenes, ¿no? Lo que nos da la posibilidad de hacer una comunicación gráfica absolutamente independiente, ¿sí? En la medida que esto se maneje por las redes sociales. Sin embargo, yo como fotógrafo de prensa, con muchos años de trabajo en distintos medios, hemos participado desde entonces en los medios que han procurado, que han estado cercanos a hacer un registro periodístico, un registro puntual de todos los acontecimientos, o por lo menos de la mayor parte de los acontecimientos políticos y sociales de este país. No todos los medios son igual, no todos los fotógrafos son igual. Como dijo un personaje, no nos pueden meter a todos en el mismo costal, como tampoco podemos meter a todos los maestros en el mismo costal a todos los alumnos. Yo digo esto porque hoy está en discusión y me parece justo y necesario la democratización de los medios. Pero también es importante que quienes están pidiendo esto sepan que ha habido medios y ha habido periodistas que tenemos muchos años trabajando en el campo de la libertad que tenemos todos de discutir, de hablar, y que hay muchos periodistas y medios, quizá los menos, que han estado también, yo no usaría la palabra comprometido, sino que han estado cumpliendo con su tarea como medios de comunicación, en el sentido de que tienen responsabilidades sociales, no solamente la responsabilidad de la tarea económica. Entonces, en esta idea, en este contexto de cosas, a mí me ha tocado desarrollar distintos trabajos a lo largo de mi vida periodística, y como profesional uno tiene que estar haciendo un registro de todo lo que pasa, desde las fiestas sociales, desde las protestas, desde la misa de Norberto Rivera, las conferencias de Carlos Slim, de Claudio X González, pero también las protestas de Atenco y de todos los movimientos. Inclusive, en algunos momentos hemos estado cubriendo también algunas expresiones radicales como grupos armados y eso. En todos los casos, en las misas de Norberto, en las misas del padre Maciel o en las conferencias de Slim, es fundamental la fotografía, porque no está yendo el fotógrafo a hacer una apología de la riqueza o de las virtudes, dependiendo de quién lo diga, de el padre Maciel o de Norberto o de otros personajes. El registro que estamos haciendo como periodistas corresponde a retratar la sociedad tal como es, a poner a los actores tal como están, porque finalmente nosotros como fotógrafos, como periodistas, no estamos pidiendo que la obra de teatro real sea de tal o cual manera, sino que están ahí, y el fotógrafo o el reportero o el periodista, pero en este caso el fotógrafo, vaya a hacer un registro de la misa, de la conferencia, y pone su punto de vista, pone su interpretación de esa de esos personajes, a grado tal que cuando el tiempo transcurre, cuando el tiempo pasa, y que esa es una de las virtudes que tiene la fotografía, que es un registro histórico para que las futuras generaciones puedan entender, puedan estudiar, puedan conocerse. Cuando el tiempo pasa, tú te vas a dar cuenta, examinando las imágenes que se tomaron, de cómo estaba este país. De ahí, esa es una de las virtudes, ese es uno de los méritos que tiene, creo, la fotografía como documento social, como documento histórico. Evidentemente, en cada una de las imágenes, por lo menos ese es el objetivo, esa es la idea, el fotógrafo debería de intentar siempre poner su punto de vista. El hecho de que estemos haciendo o que estemos cubriendo estos eventos o que estemos registrando estos eventos que he citado, no significa que nosotros estemos compartiendo lo que representa cada uno de los personajes, sino lo que significa es que estamos haciendo el registro, ¿no?, con la intención inmediata que es publicarse, que se publique en los medios y posteriormente que esas fotografías pudieran tener otros espacios. Yo creo que esa es una de las funciones importantes, fundamentales que tiene la fotografía periodística. Más allá de en qué periódicos se publiquen, en qué empresa trabaja el fotógrafo, ¿sí?, más allá de eso, yo creo que es una de las funciones importantes y el mérito que tiene el fotógrafo de prensa. Desafortunadamente, no en todos los periódicos existe esta intención, esta sugerencia de que el fotógrafo sea de su punto de vista, ¿no? Desafortunadamente, el desarrollo que ha tenido la fotografía en muchos medios no ha sido el de aportar realmente conocimiento, libertad para que el fotógrafo tenga la posibilidad de hacer una propuesta mucho más personal. Creo que la mayor parte de los medios ejercen un control y una manera de hacer que el fotógrafo haga sus fotos, ¿no? Es una manera que limita el desarrollo de la fotografía. Yo, sin que esto suene como una cosa de vanidad, he tenido la suerte de participar en medios como Uno Más Uno, en La Jornada, en otros medios en los que se ha tenido la libertad, en los que ha habido un concepto de trabajo periodístico y trabajo fotoperiodístico de mayor libertad para que el fotógrafo pueda hacer una interpretación de todos los eventos que está cubriendo. Por eso es que creo que en estos espacios en los que yo he participado, la fotografía juega un papel fundamental en las luchas sociales, en crear conciencia respecto de muchos temas, no solamente en México, sino también en otras partes del mundo. Yo recuerdo que en los años 80, a los que estábamos en el periódico Uno Más Uno, pues nos tocó cubrir muchos de los movimientos sociales, protestas, reclamos, represiones, y siempre la intención del fotógrafo, de los que estábamos allí, era, a pesar de que hay una protesta, el fotógrafo tiene que buscar, está mal dicho esto, a pesar de que estamos en el periodismo, en la rapidez, en la inmediatez, el fotógrafo tiene que buscar siempre un buen encuadre, una buena composición, a tal grado que esa fotografía que va a salir en el medio al día siguiente tenga la posibilidad de seguir su propia vida y se pueda exhibir en otros momentos, que no se busque solamente y únicamente la publicación, sino que se busque que la fotografía vaya más allá, que la fotografía logre trascender, y va a trascender, ustedes lo saben mejor que yo, va a trascender si esta fotografía la hacen suya los que reclaman, los que simpatizan, los que ven, los que son sensibles a estos movimientos. Yo creo que de alguna manera, cuando logramos esto, los fotógrafos, de prensa, que es el caso y que es lo que, de lo que yo estoy hablando, es cuando se logra parte de la idea original, no se logra el objetivo, porque finalmente el periodismo, como las luchas sociales, van a seguir y habrá otras luchas y habrá otros periodistas que vengan, otros fotoperiodistas, pero cuando una fotografía pasa el día o pasa la publicación y logra que se exhiba en galerías y en otros medios, esto será importante. Yo decía al principio que la fotografía tiene que ver con todos, de ahí la importancia que tiene la fotografía periodística, más allá de quién la publique y más allá de si se publica o no se publica. Hay que hacer un registro de estos hechos y hay que asumir una posición, por lo menos en el caso de los medios donde yo he estado, asumir una posición absolutamente de libertad para hacer el registro y hacer la publicación. Pero si esto no se diera, como está ocurriendo, no ahora, esta experiencia de los medios tiene muchos años. Quienes venimos ya de un poco más años sabemos, quienes nos tocó vivir otras épocas del país, sabemos que, y los periodistas en particular, que lo que se podía hacer en aquellos años era realmente difícil, era complicado, y a mí me tocó trabajar en estos periódicos que nacieron en la época del PRI, y yo no sé cuál vaya a ser la circunstancia ahora, pero más allá de los partidos políticos, los medios de comunicación, hoy en día la mayor parte tienen un fuerte compromiso solamente con intereses que no necesariamente tienen que ver con el compromiso social con la gente, con los lectores, ¿no? ¿Voy bien? Sí, tenemos Las fotografías que estamos viendo son parte de mi trabajo que he hecho a lo largo, parte del trabajo que he hecho a lo largo de los últimos 37 años como fotoperiodista. Yo comentaba hace algunos días en una exposición que tengo en México de que yo no me considero un fotógrafo, un artista. Me preguntaban si yo era un artista. Y yo les tengo mucho respeto a los artistas y les tengo mucho respeto a los maestros. Entonces, pues yo me siento como un fotógrafo, como un reportero que he intentado contribuir con mi trabajo, que me he esforzado, por supuesto, a que mi trabajo tenga cierta calidad. Y me preguntaban que yo digo que la fotografía estéticamente tiene que ser bella. Y esto es algo que, con lo que nos han engañado mucho a los lectores y a los fotógrafos y a los periodistas, ¿no? Se dice en los medios, en los periódicos, que la foto periodística no tiene que ser buena, o se induce a pensar eso. Y entonces me decían, es que tú te contradices porque es que no eres artista, pero también dices que la foto estéticamente tiene que ser bella. Sí, digo, yo no soy artista, pero tenemos el compromiso de hacer un esfuerzo estético porque la fotografía que estamos tomando, aún en el momento más violento, tenga una presentación adecuada, que sea una imagen sencilla, precisa, clara para los lectores, estéticamente que esté bien compuesta, ¿sí? Luego, pero en los periódicos o en general, en algunos sectores, dicen que la fotografía y los fotógrafos de prensa no tenemos que buscar este tipo de imágenes, que tenemos que hacer imágenes diferentes. También dicen que las notas periodísticas no debes escribir bien. Yo no sé de dónde nos sacaron eso, quién lo inventó. Pero yo creo que los lectores en este país y en todos los países, los lectores tienen derecho a leer buenas notas, bien escritas, bien reporteadas y bien presentadas. Y los lectores también tienen derecho a ver buenas fotos, bien hechas, porque finalmente el periódico es un medio que está informando. Pero en México, por alguna circunstancia, nos han hecho creer que los fotógrafos de prensa no somos importantes y que los reporteros no deben escribir bien, por alguna circunstancia que yo no lo sé. Solamente les quiero decir que García Márquez fue un reportero y que cuando a él le preguntan cuál es su oficio, dice: soy un reportero. Entonces, esto lo digo y lo platico con cierto, no reclamo, pero los fotógrafos y los reporteros intentamos en este país desde hace muchos años hacer un buen periodismo. Intentamos hacer algo, un producto, un medio que tenga, que refleje lo que está pasando en el país y que tenga aceptación entre los lectores. En esa idea estoy, en esa idea hemos estado muchos compañeros. Solamente les quisiera decir que en este proyecto de que tenemos o que hacemos los fotógrafos y los reporteros cotidianamente, no están involucrados todos los periódicos como empresas. México, desafortunadamente, y lo digo con cierta pena, con cierto dolor, porque soy periodista, es uno de los periódicos, es uno de los países que menos lectores tiene de periódicos. Los guatemaltecos tienen periódicos que venden más. Ya no vamos a ir al país del norte. Y entonces uno se pregunta, que esas reflexiones a mí me gustaría que pudieran continuar en algún momento en la universidad o en otras partes, esas reflexiones de por qué pasa este fenómeno. Porque en este país, durante muchos años, la relación del Estado con los medios fue muy estrecha. Y los medios nunca pensaron en los lectores, porque no había necesidad. De ahí que México sea uno de los países que menos periódicos imprime. Pero nadie nos cuestionó, no nos cuestionamos, los periodistas, los que estamos en este lado, estas circunstancias. Entonces, yo creo que hay muchos temas, no solamente la democratización, sino también la autocrítica de los periódicos. Y yo no diría la autocrítica de los, no exigiría, no pediría la autocrítica de los partidos, pero sí me gustaría que hiciéramos, por lo menos en la parte periodística, en la parte que nos corresponde a nosotros, incluyendo por supuesto los fotógrafos y los medios, una reflexión de cuál es la, por qué este país es de los que menos periódicos imprime, ¿no? Yo dejaría ahí mi participación. Muchas gracias.